hagan ver la calle. Por culpa tuya mi lira vive vagando en la calle. Por culpa tuya mi lira vive vagando en la calle. Solito pa' tener vida tranquila. Voy a quedarme solito pa' tener vida tranquila. Pa' tener vida tranquila. Voy a quedarme solito. Solita, yo quiero vivir tranquilo. Te vas a quedar solita. Yo quiero vivir tranquilo. Yo quiero vivir tranquilo. Te vas a quedar solita.